Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias por todos ustedes. Estoy súper que nerviosa con todo esto que está pasando. Nunca me había enfrentado a nada de esto. Pero en la vida real, él no hizo nada. Él no hizo nada. Él no tiró una piedra porque en el momento que empezaron a tirar todas las piedras ya lo tenían esposado dentro del carro. Él no hizo nada. José Armando Torrente es inocente. Él no hizo nada. Sí, mi vida, puedes compartir todo. Lo que pido simplemente es libertad para mi esposo, libertad para José Armando Torrente. No pido más nada. Tengo aquí al frente mío a la madre de la otra niña que le dieron golpe en la costilla. Y por aquí nada, simplemente lo que le hicieron fue que la disculparan. Pedir una disculpa no es suficiente, no es suficiente. Es una menor, simplemente tiene 11 años, 11 años que la cogieron por el cuello y la batieron. Te voy a poner a la mamá de la otra niña que también está súper que mal, súper que mal. La tienen todo el tiempo vigilándola donde quiera. Yo soy la mamá de la niña de 11 años que golpearon. La cogieron por el cuello y le dieron un golpe en la costilla. Tiene tremendo moretón en la costilla que le duele. Fíjate que la niña está acostada, está durmiendo, ya tú sabes, desde ese día. Y nos tienen velada para donde quiera que nosotros cojan. Ese perfil clandestino que te mandaron, mi amor, esa nota, todo eso es mentira, mentira. Los policías fueron los que dieron golpe primeramente, es mentira, todo eso es mentira. Están ellos mismos queriendo contradecir lo que nosotros y todo el pueblo está haciendo. Nuevita está obstinada, obstinada está Nuevita. Y he escuchado de antemano de gente por ahí que dicen que están nada más esperando que hoy se vaya la corriente para ver qué va a pasar, porque déjame decirte que el pueblo de Nuevita se está preparando y no es para nada bueno, para nada bueno. Solamente yo pido libertad para mi esposo, libertad para José Armando Torrente. Por favor, ayúdame con eso. Aquí ninguno, uno no se ha parado a preguntar cómo siguen esas niñas. Uno no se ha parado a preguntar, a decir, ¿tienen dipirona, duragina o algún algo para darle dolor a esas niñas? Uno no se ha parado a preguntarle, mamá, tu marido está preso, que es el que busca el dinero y la comida en tu casa, ¿qué le vas a dar a esos niños de comida? Ninguno, y él no hizo nada, nada él hizo, ¿me entiendes? Él no hizo nada, él no agredió a ningún policía, se le tiraron encima y le dieron golpe, ¿me entiendes? Le dieron golpe, y en la policía también le dieron golpe, estoy completamente segura, 100%. Por favor, le pido al mundo entero que escuche mi reclamo, por favor. Simplemente pido libertad para mi esposo, libertad para José Armando. Ayúdenme, por favor. Eso es bueno, que el mundo entero sepa lo que pasa aquí en Cuba y lo que está pasando aquí en Nuevita, señor mío. Déjame decirte que si se va la luz aquí hoy, la gente se está ahí anunciando que se va a poner esto feo. Feo. Yo no sé nada. Simplemente estoy oyendo comentarios y lo estoy diciendo aquí ahora.